Han rezado ya, ¿verdad? ¿Han rezado? ¿Han rezado ya? Sí, ya hemos rezado. Se lo pondré aquí, que quedará mejor, que queda más cerca de la boca. Bien. Hoy es el último, la quinta y última lectura sobre esto de los ejercicios que hemos hecho esos sábados. Hoy dedicamos el día a las elecciones. San Ignacio el tema de las elecciones, que es muy nuclear, aunque no es el fin de los ejercicios, pueden hacer ejercicios y uno que no tenga nada que elegir determinado, sino ordenar la vida, pensar bajo los fin último y el ejemplo de Cristo, toda la vida que lleva y la manera como toma las cosas. Pero las elecciones, que por otra parte, pues en ellas pues se han producido pues decisiones como la de San Pedro Claver de dejar de ir para ser profesor de teología, ya profeso de cuatro votos y muy competente. San Pedro Claver había sido un profesor de teología de un colegio de jesuitas y fue, como sabéis, el servidor de los esclavos negros de Cartagena. Cosas de ese tipo y muchísimas otras que Dios sabe han sido decisiones tomadas haciendo ejercicios de San Ignacio. Por citar otra que sé, porque me lo dijo él, hay un cartujo en Tiana, que era un párroco de Sabadell, y haciendo ejercicios con el padre Calveras, un párroco de Sabadell, decidió que su vocación era la vida contemplativa y la solitaria, y entró en el cartujo. Los ejercicios de San Ignacio tienen una eficacia enorme, ¿sí?, en la vida. Y los documentos sobre las elecciones los he puesto aquí enteros, y los números para que lo estudiéis en esos libritos. Pone una serie de puntos previos y después, bueno, en realidad, una preparación de las elecciones es la meditación de dos banderas, con la consideración de los tres binarios, la exposición de las tres maneras de humildad, todo eso es preparatorio de las elecciones. Y aquel magnífico preámbulo de que sea cual sea el estado o vida en que Dios el Señor nos diese para elegir, nos debemos disponer para venir en perfección. Lo cual da por sabido lo que por otra parte estaba en la Suma Teológica de Santo Tomás, y es la vocación universal a la santidad. San Ignacio dice estas cosas. En toda buena elección, el ojo de nuestra intención, allí donde pones la mirada para ir para allá, debe ser simple. Dice simple, sencillo, sin complicaciones. Solamente mirando para lo que soy criado y saber para la alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. No ordenando el fin al medio, más el medio al fin. Entonces pone un ejemplo, acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio para la salvación y la santidad, y en segundo lugar servir a Dios nuestro Señor. El cual servir a Dios es fin y se ha tomado como posteriormente. Hay otros asimismo que primero quieren haber beneficios eclesiásticos, primero quieren ser párrocos o canónigos o obispos, quieren tener una situación en la Iglesia y después piensan cómo pueden servir a Dios siendo canónigo, etc. Después servir a Dios en ellos. Estos son unos preámbulos, unas notas sobre el modo como se tiene que enfrentar uno al tema de la elección. Y entonces da unas notas para tomar noticia de qué modo se debe hacer elección. Es necesario que todas cosas de las cuales queremos hacer elección sean indiferentes o buenas en sí y que militen dentro de la Santa Madre Iglesia jerárquica y no malas ni repugnantes a ella. Realmente hay que reconocer que esta idea de la autoridad jerárquica de la Iglesia, que está también en las reglas de sentido de Iglesia, es muy característica del carisma ignaciano. Yo lo he estudiado un poco y sé que los teólogos de la compañía fueron los máximos doctores de la autoridad de la cátedra de Pedro y su carácter infalible de su magisterio. De tal manera que un adversario de esta doctrina, que Galicano, que llamaban, que enseñaba que él solo con el consentimiento de un concilio ecuménico o por el consentimiento de la Iglesia Universal adquiría una decisión pontificia doctrinal, carácter de obligatoria, diríamos, de fuente de fe, que era Bossuet, por ejemplo. Hay dos grandes hombres en la Iglesia francesa, a los cuales yo les tengo mucha simpatía porque son los máximos devotos de San José, Juan Gerson, entre el concilio de Constanza, y Bossuet. Estos dos galicanos han sido magníficos teólogos josefinos, lo cual quiere decir que eran muy buenos católicos, pero la cosa no estaba todavía clara y ellos en Francia no la veían clara. Y Bossuet, para argumentar en favor de que es problemática y que no es verdadera la doctrina de que el Papa es infalible, que a partir del Concilio Vaticano I es dogma de fe, dice Roberto Bellarmino, en quien casi únicamente se apoya la autoridad de nuestros adversarios, o sea, los suyos son los galicanos, los ultramontanos que llamaban en Francia, los que estaban más allá de los Alpes, ¿no? Tenían el corazón más allá de los Alpes. Ultramontano quiere decir más allá de las montañas. Los galicanos apenas tenemos otro adversario importante que Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino, como sabéis, fue declarado doctor de la Iglesia. Tenía un tratado célebre de Romano Pontífice, que es el máximo tratado sobre el magisterio infalible del Papa. Otra obra muy importante en esa tradición ultramontana es el que trata las relaciones entre la autoridad del Papa y los reyes en materia política, que es la defensa de la fe católica contra los errores de la Iglesia Anglicana de Francisco Suárez. Libro este quemado por mano del verdugo en París, como hacían en Francia, ¿no? condenaban un libro y simbólicamente quemaban el libro, ¿no? De Suárez. Y realmente, pues Suárez también fue muy importante. De modo que se citó mucho a Bellarmino y a Suárez en el Concilio Vaticano I, en la Constitución de Iglesia. O sea que en los ejercicios hay un fuerte impulso del Espíritu Santo hacia la conciencia de la autoridad del sucesor de Pedro en la Iglesia. Y aquí lo vemos, ¿eh? Todo lo que creemos que elegir tiene que ser cosa que sea indiferente en sí o buena y que milite dentro de la Santa Madre Iglesia jerárquica, no cosas malas o que repugnen a la Santa Madre Iglesia jerárquica. Hay cosas que caen debajo de elección inmutable, como son el sacerdocio, el matrimonio. Hay otras que caen debajo de elección mutable, como tomar beneficios, una canonjía, un profesorado, etcétera, de seminario, o dejarlos, o renunciar a un oficio de esos beneficios. Si alguno ha hecho elección debida y ordenadamente, de cosas que están debajo de elección mutable, no hay para que de nuevo haga elección, sino que haga los ejercicios tratando de perfeccionarse. Si ha elegido debidamente el beneficio eclesiástico, la dedicación a tal o cual actividad, perfeccionarse en aquello, lo mismo en la vida matrimonial. Nota es de advertir que si tal elección mutable no se ha hecho sincera y bien ordenada, si uno podría cambiar de oficio y de trabajo, entonces aprovecha hacer la elección debidamente. Quien tuviere deseos de que de él salgan frutos notables y muy apacibles en Dios nuestro Señor. Bien, estas son notas previas que explican lo que es de qué se puede plantear uno como elegible, ¿no? Y entonces, antes de proponer los modos de hacer elección que están después, hay un importantísimo documento. Iba a decir, durante siglos desatendido, porque estos números que vamos ahora a ver son uno de los argumentos más indiscutibles de la razón que tenía el padre Orlandis cuando, a decir del padre Leturia, redescubrió el sentido de los ejercicios que se había perdido desde principios del siglo XVII, que todavía tenía Suárez y que habían tenido Gallardi, el padre La Palma y una serie de autores que el padre Orlandis cita continuamente. El padre Leturia, en una carta célebre que felicita al padre Orlandis, le dice: usted ha redescubierto los auténticos ejercicios de San Ignacio y ha vuelto los primeros comentadores. Y veréis por qué dice esto. El primer tiempo para hacer sana y buena elección, dicen cada uno de ellos, o sea, los tres son buenos, según Dios te ponga, es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, la tal ánima devota sigue a lo que le es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Aquí quiero precisar unas cuantas cosas. Una, no dice: el primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor mueve y atrae la voluntad. Porque Dios nuestro Señor, en todo buen pensamiento, mueve y atrae la voluntad. No podríamos hacer nada si la gracia no nos moviera a ello. Y en el segundo tiempo, también Dios mueve y atrae la voluntad, como se ven las peticiones, y en el tercer tiempo también. Y todos los modos de elección comienzan pidiendo a Dios: nuestro Señor, quiere iluminarme y quiere mover mi voluntad. Pero a veces Dios mueve y atrae. Por cierto, un inciso que no quiero hacer perder el tiempo, pero si algunos me han oído explicar esas cosas, pues lo quiero precisar, ¿no? En la explicación de cómo la gracia hace que la voluntad sea buena, porque la buena voluntad nos la comunica Dios mismo, que causa en nosotros el bien querer y el bien obrar, si no resistimos nosotros. Pero en la manera como la gracia mueve la voluntad humana, había una escuela, que era la de Santo Tomás, los tomistas, mejor dicho, que dice que la gracia mueve la voluntad. Había otra escuela, la de los discípulos de San Agustín, no escolásticos, no aristotélicos, que no hablaban de moción, de la causa primera en la causa segunda. Dios no concedían que Dios moviese la voluntad, sino que Dios la atrae, hace que nuestro corazón se deleite en el bien, la gracia de Dios. Es una delectación vencedora sobre nuestras malas inclinaciones. Y todos los grandes teólogos agustinianos enseñaron que la eficacia de la gracia es el triunfo de la delectación en el bien, que la gracia hace que nos deleitemos en el bien, nos atrae al bien. Y aquí Santo Tomás, esto que cuando escribió esto, siglos antes de la polémica entre los agustinianos y los escolásticos tomistas, dice que Dios mueve y atrae la voluntad. Igual es una maravilla. Es una maravilla. Hay aquí unos implícitos doctrinales, vista la historia posterior y los antecedentes en que se fundaban los teólogos de un lado y otro, que Santo Tomás y San Ignacio dice una cosa que es de sentido común, supuesto a la fe, ¿no? Claro, Dios nos mueve al bien y nos atrae al bien. Y a veces lo hace de tal manera, otras veces no lo hace de esta manera. Así mueve y atrae la voluntad que, sin dudar ni poder dudar, la ánima devota sigue a lo que es mostrado. No hay deliberación posible. En cambio, hay posible resistencia, porque este tipo de actuación de la gracia no determina necesariamente la cooperación humana. Si la determinase necesariamente, convirtiendo aquel acto libre humano en un acto necesario, este fe que no sería meritorio, si la determinase convirtiéndolo en un acto necesario, porque no sería un acto de voluntad. Esto se definió con Travallo y con Jansenio. No puede ser la eficacia de la gracia una causación divina de la necesidad del acto bueno. Si entonces pusiese el acto necesario, no sería un acto de libre albedrío humano. No obstante, Dios mueve y atrae la voluntad a veces que no se produce el acto electivo después de una deliberación, de modo que la elección versa sobre una de las cosas que se ha deliberado que se podrían elegir, sino que solo se le presenta una, la que Dios quiere. Se le presenta la que Dios quiere. Y se la presenta moviendo y atrayendo la voluntad hacia ello, de tal manera que, aquí San Ignacio no lo dice, pero es así, sin quitar la posibilidad, el riesgo de que la voluntad humana, que es defectible al mal, resistiese a la gracia de Dios, pero le quita la deliberabilidad. No tiene nada que pensar, es instantánea la elección. Dios mueve y atrae, y la voluntad, sin previa deliberación, libremente sigue lo que le es mostrado. Y pone el ejemplo de San Pablo, cuando es derribado del caballo en camino de Damasco, o San Mateo, que el Señor le dice que le sigue y le sigue. Él pone aquí dos ejemplos que están en la Escritura y que nadie pudiese dudar, pero ha dado testimonio de cosas referentes a sí mismo o a la compañía de Jesús, sobre la que le constaba la voluntad divina indudablemente. Ya sea por la ilustración junto al río Cardoner, al que asigna las meditaciones del reino de las banderas, y sean otros puntos propios de la vida religiosa de la compañía. Es adecuado pensar que este primer tiempo es de tal modo propio de aquellos grandes santos apóstoles, Pablo y Mateo, que no puede acaecer en nuestra vida. Sentirnos sin duda alguna posible, sin posible duda, movidos a Dios en nuestra vida y en nuestro apostolado. San Ignacio me explica y lo decía cuando estaban redactando las constituciones, que en aquello no podría deliberar, que sabía que Dios quería aquello. O sea, este es un tiempo evidentemente místico, que puede darse sin ningún especial consuelo extraordinario ni intenso, sino ciertamente sintiéndose el alma indudablemente movida y atraída en aquella dirección a la que sigue, a lo que les he mostrado. Este es el primer tiempo. El segundo tiempo, tiempo tiene un sentido de situaciones, etc., ¿no? Cuando se toma bastante claridad, dice el texto, ¿no? Dice asaz claridad y conocimiento, por experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus. Espíritus del Espíritu Santo que mueve, o del ángel que ilumina, o del demonio que tienta, y discierne a ver qué viene del demonio, qué viene del buen ángel o del Espíritu Santo. Para esto está la meditación de dos banderas, para ver aquí a qué me lleva esto. Y aquí yo subrayo que Dios nos puede orientar no solo consolándonos, sino permitiendo desolaciones. Y nos puede hacer de experimentar contrastes entre orientaciones opuestas, entre las que nos da la gracia de poder discernir cuáles sean conformes a lo que Dios quiere. En un libro de colección de documentos de ejercicios, que yo estuve mucho tiempo, no se lo he perdido, debe estar por algún rincón de escola de la biblioteca, pero no sé dónde lo tengo, diríamos. Pierdo muchas veces las cosas. Pero lo había leído mucho, tanto que había subrayado cosas, etc. Se explica una cosa que es hasta divertida y que nos interesa saber a nosotros también. Un gran colaborador de San Ignacio, creo que el mallorquín Jerónimo Nadal, que intervino mucho con otros, como Polanco, etc., intervino mucho en la redacción de las constituciones. Y era uno de los hombres de confianza, San Ignacio, colaboradores más íntimos. Este señor entró en la compañía por lo siguiente. Había conocido, no sé si el propio San Ignacio o otros jesuitas, había sabido de la existencia de la Compañía de Jesús. Por ejemplo, como San Francisco de Borja, que le parecía que eran tan santos que él no era para aquello, que es cuando San Ignacio le dice que él tiene conciencia de ser todo estorbo, de lo cual se alegra mucho para sí no tener peligro de atribuirse a sí lo que es don de Dios. Lo dice San Ignacio esto. Y normalmente pensamos que esto lo encontraremos en Santa Teresita, Niño Jesús, o en uno de los santos de la escuela francesa de espiritualidad, o en otras cosas, pero que esté en San Ignacio, en una carta a San Francisco de Borja, no solemos caer en la cuenta, ni si se lo diga subrayar mucho esto. Que se alegra de que Dios permita que les estorbo la gracia de Dios, porque esto le libra del peligro de atribuir el efecto de la gracia a su propio mérito. Esto es tan San Ignacio. Es tan importante que no puede ser lo más esto. Tan importante, Dios mío. Pues este Nadal conoció jesuitas y no se conoció. Le vino la idea de que él tenía que ser jesuita. Y en cuanto le vino la idea de que tenía que ser jesuita, comenzó a encontrar pegas y dificultades y se le hizo sumamente molesto todo lo que tenía que ver con la compañía. De modo que llegó a tener una especie de alergia espiritual, diríamos nosotros ahora, de antipatía, de hostilidad a la compañía de Jesús. y venga con esto y venga con esto. Y él no acababa de convencerse que aquello tuviese sentido. No lo podía interpretar como una emoción de la gracia de Dios. Y terminó interpretándolo como una sugestión diabólica, que le quiso poner una enorme antipatía y dificultad para entrar en la compañía. Y no sentía consolaciones, no se sentía atraído a ser jesuita, solo encontraba repulsión en la compañía, solo encontraba pegas, no tenía ninguna inclinación a entrar en la compañía. Y entonces la conclusión de su elección es: puesto que el demonio tenía tanto interés en que él no entrase en la compañía, es que Dios quería que entrase. Y este, por experiencia de la desolación antijesuítica de que era víctima, fue jesuita, y tanto, uno de los redactores de las constituciones. Esto es así porque las cosas en la vida pues son muy complicadas, ¿no? Y el demonio complica por todas partes, ¿no? Experiencia de desolaciones, dice, así es, por experiencia de desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus. Se puede tomar bastante claridad y conocimiento. Este segundo tiempo suele llevar más consigo la necesidad de consultar con un director espiritual o director de ejercicios para ayudar a discernir, ayudar a discernir. Porque el primer tiempo será normalísimamente que se consulte, pero no viene la certeza de la respuesta del director. San Pablo no se volvió apóstol porque le recibiese aquel en que Dios dirige, aquel va a Damasco y el otro le recibe, etc. Pero le vino de Dios mismo la vocación apostólica, que le dijo que se pusiera en contacto con aquel que le curó de la ceguera. Pero no es el juicio de un director, de un superior eclesiástico, el que asegura, sino la inmediata certeza de que Dios lo mueve. En cambio, en este segundo tiempo es un tiempo complicadísimo, como veis, consolaciones y desoluciones. Es decir, uno que entró jesuita porque no podía tragar la compañía, de una forma tan extraña que acabó yo diéndose cuenta que era tentación del demonio, y sin especial consolación, solo por razón iluminada por la fe, pensó que Dios quería que lo fuese. Y por eso yo comento, Dios nos puede orientar no solo consolándonos, sino permitiendo desolaciones. Y nos puede hacer experimentar contrastes entre orientaciones opuestas, entre las que nos da la gracia de poder discernir cuáles son conformes a lo que Dios quiere de nosotros y cuáles son permitidas por Dios para probarnos y para aquilatar mejor nuestra elección. Y esto lo explico con cierto detalle para precisar una palabra que viene aquí. Tercer tiempo es tranquilo. Todo esto yo lo explico según están los artículos del Padre Rondis, ¿eh? Y lo explicaré esto más concretamente como él lo dice. Tiempo tranquilo, tranquilidad de espíritu. Considerando primero para qué es nacido el hombre. Es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma. Y esto deseando, elige como medio una vida o estado dentro de los límites de la Iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su alma. Y sigue San Ignacio. Dije a tiempo tranquilo, cuando el alma no es agitada de varios espíritus. No hay este choque de consolaciones y desolaciones, de ángeles y demonios. Y usa de sus potencias naturales, su entendimiento y su voluntad efectiva, libre y tranquilamente. Entonces, la pregunta que se hacían algunos es si la consolación es contraria a la tranquilidad de espíritu. Cuando no es agitada de varios espíritus, ¿qué es lo que intranquiliza el espíritu? ¿La consolación o solo la desolación. Este tiempo aquí lo supone que no hay consolaciones. Pues de alguna manera supone que no hay consolaciones tan intensas y tan claras que te pongan claramente en el segundo tiempo o en el primero. De modo que puede darse la tranquilidad de espíritu sin sentir consolaciones, o sintiéndolas, pero de tal manera que no te den apoyo suficiente para saber por ellas cuál es la voluntad de Dios. Lo que es contrario a la tranquilidad de espíritu es la desolación o la resistencia a la consolación, la infidelidad a la gracia. Pero de suyo la consolación no es contraria a la tranquilidad de espíritu. Lo que pasa, ¿por qué lo pone así, tranquilo, cuando usa de sus potencias naturales, libre y tranquilamente? Porque claro, si la consolación es del primer tiempo, cuando no puede deliberar y sigue lo que es mostrado si no resiste a la gracia, porque Dios ya le ha dado a entender lo que tiene que elegir, pues no estamos en el tercer tiempo. Tercer tiempo estamos en tranquilidad de espíritu. Estamos sin duda, sin desolaciones. Y podemos tener algunas consolaciones también, pero que no sean iluminadoras suficientemente para determinarnos a conocer la voluntad de Dios. Pero puede darse la tranquilidad de espíritu, no teniendo desolaciones, sin tener tampoco consolaciones. Es un alma tranquila, no turbada, no tentada, no sintiendo tentaciones, pudiendo pensar y teniendo que pensar él lo que Dios quiere de él, porque no se lo da a entender. Una emoción en que Dios así mueve y atrae la voluntad que no puede dudar, liberar. Y esto es el sentido del tiempo tranquilo. Esto lo explica un artículo para Orlandi estupendamente. Y en esta tranquilidad de ánimo, pudiendo usar de sus potencias naturales libre y tranquilamente, con ayuda, siendo fiel a la gracia de Dios que le mueve también, aunque no así, que no pueda deliberar, sino que le hace deliberar, ¿no? Entonces él delibera y va pensando. Por eso yo noto aquí. Nótese que lo opuesto a la tranquilidad es la agitación del alma, por el enfrentamiento de las desolaciones contra las consolaciones. La consolación en sí no es contraria a la tranquilidad del espíritu. Lo que ocurre es que si es suficientemente clara e intensa, nos puede situar en una elección del primero o segundo tiempo. Ignacio concluye este documento con estas palabras. Fijaos bien. El documento este termina así. Si en el primero, cuando así mueve y atrae la voluntad que sin dudar ni poder dudar sigue lo que es mostrado, como San Pablo y San Mateo, o en el segundo tiempo, cuando las consolaciones, aunque sean contrastadas con las desolaciones, han permitido discernir por dónde nos quiere llevar Dios en nuestra vida, si no podemos hacer elección en el primero o segundo tiempo, síguense acerca de este tercer tiempo, el uso de las potencias naturales tranquilo, dos modos para hacerlo. Y entonces vienen los modos, que no es propio de estas reflexiones detallarlos, pero lo podéis ojear bien, mirarlo. Lo describo rápidamente, explica uno más discursivo, otro más intuitivo, pone dos modos. En la práctica de los ejercicios es muy propio considerarlas. El objeto de estas lecturas ya está expuesto, lo que me había propuesto para estos cinco sábados en la Escuela Cordillera. Y con esto termino, me queda un cuarto de hora, estas cinco lecturas que pedí que me dejaseis dar aquí. he tenido mucho gusto en darlas, ¿no? Yo no sé si son las últimas que doy aquí en el Tibidabo, probablemente no, pero hay quien opina que sí, que tienen que ser las últimas, y tienen una cercanía a mí que le da títulos para opinar, no lo he disimulado, mi mujer. Yo, al pensar que pueden ser las últimas, siento como una cierta nostalgia y emoción y hasta tristeza. Y por otra parte, es una cosa compleja que tengo que discernir qué es capricho personal, tentación del demonio, emoción del buen ángel o qué sé yo. No acabo de ver claro. Pero una cierta casi convicción de que en principio, dispuesto siempre a hacer lo que convenga y si os parece y lo queréis y yo me encuentro bien y no se enfada mucho mi mujer, pues pudiese volver otra vez. Pero en principio me haría también una extraña ilusión especial pensar que me despido. Y por si acaso, voy a decir algunas cosas, ¿no? Estamos cercanos al 60 aniversario de Cristiandad. 60 aniversario de Cristiandad. Son muchos años para una revista que cuando salió se decía que no duraría 3 meses. Por favor, que no tenía viabilidad el mensajero del corazón de Jesús que fundaba el padre Ranier. Lo pensaba Luis Bellot, el director del Universo, el gran defensor de la Iglesia Romana y de la doctrina de Pío IX contra el liberalismo. Hombre benemérito de la Iglesia contra criterios de mucha gente. Cuando Eugène Bellot, un sobrino suyo, hizo una edición de sus obras completas a principios del siglo XX, está en Escoba. La hemos leído al Sinaio. Hay una bendición de Pío X sobre la figura y la obra periodística católica de Luis Bellot, el del Universo, el ultramontano intransigente por antonomasia, ¿no? El integrista tópico, una bendición de San Pío X, espléndida. Pues este Bellot, que era un hombre de Iglesia maravilloso, elogiado por Pío X, espléndidamente bien, le escribió al padre Ramier, está citado en la biografía que tenemos, que no parecía que pudiese hacerse una revista con periodicidad mensual, con el título de Mensajero del Corazón de Jesús. Porque el hombre debía ser muy fervoroso, pero no tenía experiencia espiritual de lo que podía decirse y a qué podía dar lugar el hablar del corazón de Jesús, los mensajes del corazón de Jesús a modo contemporáneo. Digo, que pensase Bellot que no podía durar mucho el mensajero, es una cosa sorprendente. Es el misterio de la devoción al corazón de Jesús. Pero lo cierto es que el mensajero, pues al cabo de pocos años, estaba en muchas lenguas, por unos tirajes que han llegado a ser de 350.000, de 1,5 millones, en Irlanda, en Polonia, en Croacia, en sí, una cosa tremenda. Mensajero fue una cosa admirable. Ha hecho un bien en la Iglesia inmenso. Y es un invento periodísticamente del padre Enrique Ranier. Cosa realmente carismática. Pues cuando salió Cristiandad, se decía que no duraría muchos meses. Un provincial, que sé cómo se llamaba, Cándido Mazón, aragonés, de familia carlista, diríamos, le decía al padre Orlandis: mire, hace 50 años la revista Cristiandad, al aparecer, hubiese tenido enseguida 50.000 suscriptores. Pero no sé si ha pasado de 3.000 nunca. Pero claro, cuando os lo decía, una cosa que 50 años atrás, pero entre tanto había habido todo el abandono consciente de las posiciones antiliberales, las posiciones posibilistas, mal minoristas, etc. Y con la consiguiente resistencia y antipatía a las posiciones estas de afirmación y de combate por la bandera de la realeza de Cristo. Lo cierto es que, contra viento y marea, combatida por un lado y por otro, esta revista, que llegó a poner después al Reino de Cristo, Corazón, Corazón de Jesús, después al Reino de Cristo, Corazón, los Corazones de Jesús y de María, aguantó muchos embates, muchas crisis, dificultades, tuvo que ser suprimido un tiempo, volvió a reaparecer. Su reaparición hizo posible que no muriese Escola Cordillesa, un tiempo que estuvo muy al límite de ser suprimida. El año 58, al morir el padre Orlandis. La revista sobrevivió, ha sido instrumento providencial de presencia y conocimiento de lo que es Escola Cordillesa, y por tanto también un instrumento de posibilidad de que nuevas generaciones se incorporasen a un grupo de Escola Cordillesa, que ha tenido muchas etapas, y que los que fueron de las primeras épocas deben quedar vivos dos o tres. Yo recuerdo Basil, recuerdo Minoves, y no me acuerdo en este momento de nadie más. De los que fundaron la revista: Jaime Bofill, Minoves, San Martí, San Domingo San Martín, Tomás Lamarca, etc. Los que crearon la revista murieron. Pero la revista, primero con un formato, después con otro, a veces con una periodicidad de 4 veces al año, ¿no?, trimestral, después más frecuente otra vez, etc. Inicialmente era quincenal. Ha sobrevivido 60 años. Es una cosa para pensarla ante Dios y sentirnos responsables de una servicio a la Iglesia importante. Importante. Como que Cristiandad es el fruto escrito, y sí, diríamos periodístico, entre comillas, de la formación recibida en Escola Cordillesa. Es una bandera de afirmación de la esperanza del reinado de Cristo importante. Y si se lee la revista, si se lee la revista con asiduidad y volviendo a contemplarla y a escudriñarla, etc., se encuentra uno con todo el pensamiento que el padre Orlandis tuvo misión dada por Dios transmitir a sus discípulos. De modo que el estudio de la revista Cristiandad y de los artículos que en ella escribió el padre Orlandis, especialmente, nos puede hacer ver qué era el contenido del apostolado del padre Orlandis en el seno del apostolado de la oración. Es muy sencillo Es curioso, si ahora se piensa al cabo de 60 años, a pesar de la enorme variedad de temas y la complejidad de cuestiones y cosas tan espléndidamente tratadas de materias políticas o culturales, etc. Pero la razón de ser de la revista y a lo que sirve es recordar al mundo lo que Pío XI proclamó después de la Guerra Mundial Primera y al fundarse la Sociedad de Naciones. No es posible la paz en el mundo sin el reinado de Cristo. No hay paz de Cristo. La única paz verdadera es la paz de Cristo. Os doy mi paz, no la que el mundo puede dar. La paz del mundo es engañosa y no fructifica ni es permanente. La paz es un don que Dios, bueno, podemos definirla. La finalidad de la encarnación redentora, diciendo que vino a pacificar la humanidad pecadora con Dios, ¿no? Y mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Entonces lo dice Cristo, los apóstoles al despedirse, ¿no? O sea, no hay paz. Claro, esto dicho ahora, a pesar de que esto he dicho muchas veces en documentos pontificios, en lemas de pontificado, la paz de Cristo en el reino de Cristo, reasumido por Pío XII, etc. Se ha dicho muchas veces, y nunca naturalmente se ha negado, aunque se haya hablado de muchas cosas y la gente se haya distraído. Ahora siempre resulta un poco sorprendente decir, en el mundo no puede haber paz, porque no reina Cristo, no se cumplen los designios que de Dios tiene al enviar a Cristo a redimirnos. El programa del reinado de Cristo, que está descrito con una precisión luminosa en la encíclica Quas Primas y ya en la Ubi Arcano Dei Concilio de Pío XI, no es la norma del mundo actual. Mirad, ahora en España vamos a tener el aborto más permitido, la religión excluida de la enseñanza de la escuela pública, que llaman, o sea, estatal, etcétera, etcétera, ¿no? Con esto no habrá paz ni en las familias, ni en la sociedad, evidente. Evidente. O sea que se nos avecinan tiempos de gustar la amargura de la lucha en el mundo de los demonios contra Cristo. Vamos a gustar la amargura de esto. Primera proposición, no en el mundo no puede haber paz si no reina Jesucristo. Segunda proposición, Dios quiere que Cristo reine y los fieles tienen que aclamarle. Es necesario, oporte tillum regnare, es necesario que reine. Venga a nosotros tu reino. Y el Papa Pío XI, después de haber hecho en el ciclo gubiercano el programa La paz de Cristo, el reino de Cristo, y haber explicado al instituir la fiesta de Cristo Rey qué es el reino de Cristo, después en la encíclica Miserentissimo Redemptor, tiene unos párrafos espléndidos que tienen que ser siempre pensados y leídos. Estos párrafos contienen la teología de la historia, de la historia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál es la historia del Sagrado Corazón de Jesús? En la época precedente, esto está escrito en el año 28 del siglo XX, y en la nuestra, o sea, en el siglo XIX, comenzando el XVIII y en el XX, se llegó por las maquinaciones de hombres impíos, o sea, por realidad por la, según León XIII, por la acción de las sectas masónicas, a rechazar la soberanía de Cristo nuestro Señor y a declarar pública guerra a la Iglesia, pública guerra a la Iglesia, con leyes y con movimientos populares, corrientes de opinión, etc., opuestas al derecho divino y a la ley natural. O sea, que van contra Dios y van contra lo que Dios ha puesto en el hombre. Por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio, la educación, el derecho de los padres y el deber de educar a sus hijos. Todo esto es de derecho natural, reafirmado por la redención. Pero al derribar el Cristo, el reino de Cristo, se destruye el derecho divino y la ley natural. Ya estuvo asambleas que gritaron, y aquí Pío XI juzga como ve las asambleas humanas de este mundo que ha declarado la guerra a la Iglesia y a Cristo. No queremos que este reine sobre nosotros. No queremos que este reine sobre nosotros. Es un texto evangélico de una parábola que explica que envía el dueño de la viña al hijo del rey y los que le ven venir. No queremos que reine sobre nosotros. En esta situación, la voz de los de todos los que amantes del corazón de Jesús, pone los que aman al corazón de Jesús, reacciona contra esta apostasía pública del mundo moderno, del mundo del liberalismo, de la revolución. La voz de los amantes del corazón de Jesús clama unánimemente, oponiéndose acérrimamente, esto lo dice el latín, oponiéndose acérrimamente a esta moción de quitar a Dios de la vida social para vindicar su gloria y asegurar sus derechos. Es necesario que Cristo reine. Venga a nosotros tu reino. Oporte tillum regnare, un texto de San Pablo. Venga a nosotros tu reino, lo que rezamos cada día, a todas horas en el Padre nuestro. Feliz consecuencia de esto fue que todo el linaje humano que posee Jesucristo por derecho nativo, único en quien todas las cosas se restauran, solo en Cristo se restauran todas las cosas, fuese consagrado por nuestro predecesor León XIII al comienzo de este siglo, al Sacratísimo Corazón de Jesús, con aplauso del orbe cristiano. Es l'annum sacrum. Estos comienzos, tan gratos y tan faustos, nos mismo, Pío XI, como afirmamos ya en nuestra encíclica Quas Primas, la que instituyó la fiesta de Crisrey, accediendo a los deseos y a las reiteradas súplicas de numerosos obispos y fieles, los completamos y perfeccionamos con el favor de Dios al instituir, al término del reciente año jubilar, la fiesta de Cristo Rey y su solemne celebración en todo el orbe cristiano. La fiesta de Cristo Rey, como la de San José y otras, el momento en que por los especialistas de liturgia estaba considerada más inoportuna y que la fiesta de Cristo Rey litúrgica era la Epifanía y que no tenía que haber una fiesta de Cristo Rey porque las fiestas litúrgicas no tienen que tener un contenido doctrinal ideológico, que tienen que ser de hechos de la historia de salvación. Todo esto es la teoría de los liturgistas. Por esto tampoco haría más en el corazón de Jesús. Lo instituyó Pío XI, esta fiesta de Cristo Rey, aguantado la reforma posconciliar, en plena campaña doctrinal contra este tipo de fiestas, y es solemnidad, es solemnidad. Ha sido cambiada de sitio, en lugar de ser el último domingo de octubre, es el último domingo del año litúrgico, o sea que está todavía puesta más en la cima. Entonces dice, el párrafo no tiene vuelta. Cuando hicimos esto, hicimos es el plural majestático que empleaban los papas, ¿eh? ahora hablo en primera persona, cuando hicimos esto, no solo declaramos el sumo imperio de Jesucristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y sobre la sociedad doméstica, y sobre cada uno de los hombres individualmente, sino que también, o sea, proclamábamos que Cristo tiene que reinar en los hombres, en las familias, en la sociedad civil. Anticipábamos el júbilo de aquel día felicísimo en que el mundo entero, espontáneamente y con buena voluntad, aceptará el dominio suavísimo de Cristo Rey. Este tipo de afirmaciones esperanzadas son frecuentísimas, hay centenares. El reunirlas todas y ver su intención central fue la tesis doctoral del padre Gartois, que tardó 20 años en ser admitida la lectura de tesis en Oña, y que el padre Solano, que es el que aprobó la autonomía de Escola Cordisiesco, y me hizo a mí del consejo del Instituto Internacional del Corazón de Jesús. Solano apoyó, y su prestigio de teólogo, y su autoridad y su perseverancia, hizo que por fin en Oña se formase un tribunal, fuese admitido a examinarse doctorado y fuese proclamado doctor Padre Gartois, que publicó la esperanza ecuménica en la PAC. El estudio de 200 textos paralelos a este que acabo de leer. Padre Orlandis reconocía que los numerosos textos en este mismo sentido no contienen definiciones dogmáticas solemnes. Los consideraba, por cierto, como expresiones de magisterio ordinario, en el magisterio ordinario, de las esperanzas de la Iglesia, fundada en la Escritura. Padre Enrique Ramier trabajó porque estas esperanzas alentasen a los devotos del Corazón de Jesús al rogar con fervor: venga a nosotros tu reino. San Luis María Griñón de Montfort, que explicita que él no piensa como la mayoría de los escrituristas, que están equivocados, lo dice, y le canonizaron. Yo bien sé que Cristo vendrá de una manera muy distinta a como piensan muchos, incluso los más entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscuro. Deja a los entendidos, que ahora ejercen dictadura en la Iglesia, los entesos, que decía Pablo López, los deja en la cuneta. Y él dice, y aquí tienen ustedes una elección carismática. ¿Por qué San Luis María Grande de Montfort, que debía tener conciencia de que lo creía porque lo leía en la Escritura, con el padre Gartois, y lo creía con fe divina y católica? Que él sabía que esto era distinto de como decían los escrituristas, y le canonizaron. El padre Ramier se atrevió a publicar las esperanzas de la Iglesia, porque un monseñor del Vaticano dice: mire usted que este asunto del célebre acusación de milenarismo a Luis María Grande de Montfort se examinó cuidadosamente en la congregación del Santo Oficio y triunfó la doctrina del padre San Luis María. No para proclamar la doctrina, sino para proclamarle santo y su doctrina fiel a la Iglesia. San Luis María dice que vendrá Cristo a reinar en todas partes como toda la Iglesia lo espera. Dice: yo bien sé, bien sé. Y después nos encontramos que el Concilio Vaticano II, en una declaración sobre las religiones no cristianas, habla de los judíos, y al decir que la vocación que Dios les dio no la ha retirado Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, dice: la Iglesia espera, el Vaticano II, con los profetas y con el apóstol, el día solo de Dios conocido, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz. Con una sola voz. Se habrá terminado el pluralismo. Y le servirán como un solo hombre. Y esto la Iglesia lo espera. Con los profetas de las y con el apóstol Pablo. Bien, pues el padre Orlandis, al afirmar que Cristo tenía que reinar, que reinaría, que había escogido por camino de su reinado la devoción al corazón de Jesús y la devoción al corazón de María, era el núcleo de su mensaje. Con esta esperanza que seguía también al padre Ramier, y que él desarrolló más en un estudio directo de la escritura con su sobrino Rovira, que murió mártir de la fe, y que el padre Solá ponía sobre su cabeza como un santo padre, y me aconsejó a mí que lo estudiase y lo explicase, porque si no, no sería fiel a la vocación recibida en la formación que el padre Orlandis me había dado, y por esto lo haré siempre, siempre. Y si no, desde el cielo rezaré para que se haga. Porque digo, esto es una despedida, aunque no lo parezca. Ya se ha terminado esto. Se ha emocionado. Gracias. Y los guiones.